Según informaron desde Surcorea, bajo el auspicio de la Acción Popular Emergente por el Retiro del Poder de Park Geun-hye, se desplegó la 23ª Acción Popular en la Plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl el 29 de abril. Asistieron más de 50.000 habitantes de distintos estratos como miembros de las entidades cívicas, sociales y religiosas, estudiantes y otros. Con anterioridad a ella, los participantes realizaron los mítines preliminares en la plaza y sus contornos y exigieron al poder el esclarecimiento de la verdad de la catástrofe del ferry Sewol, el castigo a su responsable, el alza del salario y otros. Luego se realizó el mítin de velas encendidas. La entidad auspiciadora publicó el proyecto de 100 demandas sobre reformas, fortalecimiento y aseguramiento de 10 ramas como el sistema de plutocracia, los organismos de seguridad como el Servicio de Inteligencia y la Procuraduría, el sistema de política y sufragio, los oficios, el derecho fundamental del trabajo, el bienestar social, las relaciones sur-norte, la publicidad de la educación y la libertad de la prensa. Terminado el mitin, los participantes marcharon hacia el gabinete del premier y la embajada norteamericana. Ante la oficina del premier, los manifestantes exigieron a las autoridades renunciar el emplazamiento del SAT.